Hola, bienvenidos al Museo de Guillermo Vilas. ¿Qué tal? Vos pagaste por el tour, pero vos pagaste, claro, vos pagaste por la etapa de Vilas Roquera. Sí, es la que más me interesa. Bueno, a ver. Bueno, empecemos por este cuarto. Vení por acá. A ver. Esa guitarra la regaló Mac Knopfler. Ah. Esa foto de con Juanse, autografiada por Juanse. Es de, ya te digo, esto es Café Einstein 1983. Ah, mira. Y después, bueno. Pero él en esa época ya la había dejado a Carolina de Mónaco o a Sí, Estefanía de Mónaco, no sé cuál de las dos Mónacos una era. Mónaco era. No, claro, porque él justamente le dice. Ella le dijo: Guillermo, sos el mejor amante que tuve, pero tenés un defecto. ¿Cuál? Decime cuál, le dice. Que te gusta mucho el rock and roll. Por lo menos lo que cuenta él. Claro, O sea, sí. y entonces ahí dice, vas a tener que elegir o tu Gibson Les Paul o este cuerpo de francesa Monárquica, peluda. Y sí, él dice, la Les Paul, así con ese claro, tono. Entonces, bueno, ahí es cuando vuelve, se instala acá en Mar del Plata, que esto es donde era su sala de ensayo, sí, y arranca, que eso te quería mostrar, el cuarto este, que es la sala de Doctor Silva. ah, y ese es un retrato de Castañino sobre de Vilas, Hay, claro, pero ¿se llegaron a conocer o? ¿Es original eso? todo acá es original, porque Ah. ya te digo, era la casa de hecho, Guillermo viene de vez en cuando. ¿Y qué hace? Nada, toma unos mates, mira, dice, no puedo creer que grabé este disco, dice. Claro. Pero bueno, Doctor Silva, incomprendida, banda incomprendida. Acá Sí. yo creo que en un futuro se van a hacer documentales, parches, remeras de Doctor Silva. Bueno, ya Caja Negra tiene un adelanto Caja del esa. libro Sí. sobre el Vilas Músico. Sí, se Que se llama llama. Vilas People. Se llama Vilas People, muy bien. Sí. Me llamó, y dice: el post-punk en Mar del Plata existe, Guillermo Vilas. Sí. Dice, porque viste, post-punk tiene que decir siempre, porque si no, no venden. Entonces, bueno, en el cuarto acá vemos el primer disco de Doctor Silva, donde está el famoso tema: Yo te doy todo lo que quieras, yo te doy todo lo que quieras, y sale la voz de Vilas que dice: Pero tenés que pagar, le Claro, dice. sí. Denunciando al capitalismo tardío, una Todo, influencia de todos. Marfisher, una No, influencia de todas exactamente. las ideas que generaron, porque recordemos que él fue, no fue número uno, él Eso. fue número uno sin ser número uno, él Claro. cambió el ranking, Sí, por eso quedó así resentido y egocéntrico como quedó. Hay que claro, entenderlo. Cuando él te habla de él siempre, todo el tiempo, sí. decís, bueno, pensá que él no fue número uno. Vos tenés que pensar Si él eso. hubiese sido número uno en aquel año, que creo que fue el 77, 78, en donde no le dieron el número uno, Sí. si se lo hubiesen dado, Sí. hoy sería un hombre humilde. Bueno, de hecho estamos haciéndote, esto es una primicia para vos, porque sos el único que entró al museo Sí. hace 7 Con años. razón, el Sí, 0001 era claro. por eso. Te cuento, Sí. Netflix, la gente de Netflix se comunicó Ah. conmigo el otro día, van a hacer una serie Claro. donde Miguel Castro de Victoria Mil va a ser de Vilas. Perfecto, perfecto. En una etapa, bueno, ahora ya lo agarramos tarde a Miguel Castro, pues estábamos hace mucho. De hecho, cuando no Sí. existía Netflix ya queríamos hacer la serie. Claro. Entonces ahora casi que va a quedar el Miguel Castro, va a ser el Vila de ahora. Sí, pero Entonces, bueno. bueno, pero bueno, aunque sea un par de añitos menos. Así que bueno, eso es una Y exclusiva de que se vas. en la serie se va a mostrar Lo sé. el costado humilde o los Ah, excesos. los excesos. Es así. Si vos te dices Mac Knopfler, vos decís excesos. Sí, Imagínate, un claro. tipo con vincha que toca sin púa. Eso es exceso Es un puro. exceso total, Eso es exceso puro. Un sí. tipo que te hace un video en 3D diciendo de MTV. Sí. O sea, es un tipo de. Vos lo ves así, pero Mac Knopfler tiene más rock and roll que Sí. no sé muchos. Entonces vamos a mostrar esa gran amistad con Mac Knopfler, Sí. vamos a, y Y sus perdón, y amantes. cuando va a estar la parte, yo soy muy fan, Sí, discúlpame, está bien. la parte en donde él le paga el disco en Estados Unidos a Spinetta. Y que Spinetta le hace el prefacio de su libro de poesía diciendo que es un gran Que es un poeta, gran poeta, como sí. pagándole, porque Y el flaco no se casaba con nadie, ¿eh? no, el flaco no se casaba con nadie, él hartó, pasó ahí y él dijo, yo tengo la charla, que Sí. él le dice, Guille, pero ¿puedo poner un seudónimo para decir que sos buenísimo? No, no, dale, que yo te banqué en el Lawn Tennis Club, acordate. No, no, peor, claro. Entonces, y el flaco le dice, la verdad que vos tenés una carne muy así como madura Sos un genio. Claro. Y yo, así le dijo. Y porque yo me acuerdo cuando, que cuando fue ver, él. Sí, sí fue Spinetta. Yo tengo otra grabación. A de ver, Spinetta, por favor. Que dijo: Guille, la dictadura está muy dura y no sabemos dónde tocar para nuestro público. Necesitamos tocar en el lawn tennis, que es nuestro público. Bueno, ¿no ves? Claro. Y él ahí se quebró. Y Guille dice: Pero sí, dale. No, así. No, vos le decís. Dice. No, más vale, acá la bota no entran, porque esto lo manejo yo, pero tenés que pagarle. Dice, claro. Dice, para que la voy a anotar para una cuando yo tenga mi banda. Claro. Y ahí, y ahí como, le... esto es medio Volver al Futuro de Guillermo Vila. Sí, una gran serie, la verdad que bueno, está muy bien. Me retiro, estamos por cerrar el museo. Perdón, pero ¿y de la parte tech? ¿No, no hay nada acá? Mirá, es que lo pasa es que mirá, él tiene un problema. Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer. Sí. Él, que también el flaco se la halagó mucho en su época. Claro. Él dijo, yo ya probé la Sea House, fui pionero, planto bandera, ahora me voy de acá. Porque eso, por eso encaja negro en un capítulo de 300 de Simon, páginas. De comparando el tecno de Detroit y el tecno de Chicago. Sí. Y el tecno de Mar del Plata, de la mano de Guillermo Vilas, 1990. Sí. Pero él es así, él se iba. De hecho, después de Doctor Silva hizo otra banda más de hip hop porque él se cansó. Claro. Doctor Silva, sí. Dijo, a mí el rock and roll ahora no me gusta, ahora que te gusta a vos no me gusta. Claro. Y se puso a ser de Vilas, sí, que es su coso rap. Pero bueno, pero eso es para sí. Después porque tengo ese el otro cuarto al lado. Bien, ya. ¿Dale? Cierra, ¿no? Ya. Bueno, listo, me voy entonces. See what? getting paid, babe, but that's alright with me. People say I'm wasting time, yeah, but I don't really care. I see what I like what I see, yeah, they give me such a glow. Oh, oh, oh, oh. Sitting on the back porch, all by myself. Bueno, así estamos acá, señores y señores. Ustedes no saben. Epa, se cae el mate, el termo. Se cae el mate. Ustedes no saben, pero el mente ágil de Pink Moon sí. Se dio cuenta que dice, che, muy temático de Mar del Plata. Y claro. Este, sí, es que acá si no... ¿Estamos en Mar del Plata? Estamos en Mar del Plata. ¿Y si no hablas de Mar del Plata, Mar del Plata? Estamos más. Esto es muy hipster. Estamos en un cuarto con un empapelado muy Wes Anderson. Sí, un empapelado totalmente Wes Anderson. Temas por, eso lo, por ahí puede ser la foto. El empapelado con algo. Dale, bueno. Con algo. Vamos a buscar algún objeto de la casa. Bien, sí. Y vamos a sacar una foto así media... Vos le alquilaste el departamento de Mar del Plata a Wes Anderson. Exactamente. Que tiene acá, que la familia venía siempre cuando era chico. Antes que nada vamos a comentar que abríamos con Sam and Dave... Un clásico, Soulman, que lo hicieron hasta Los Pericos. Sí. Y Lou Reed. Pensé que ibas a decir hasta Lou Reed, no Los Pericos. No, bueno, Lou Reed y Los Pericos, digámoslo así. Y después, Lou Reed, perdón, sí, ese Lou Reed que quería ser negro, ¿no? Que de hecho tenía una canción que se llamaba I Wanna Be Black. Ah, mira. Y es como que en un momento Lou Reed dijo, quiero ser negro, quiero ser negro. ¿Qué no quiso ser Lou Reed? Bueno, pero es muy loco, porque hoy en día, si Lou Reed dijera, yo me autopercibo negro, como el viejo sketch de The Onion, que era muy bueno, del blanco que se autopercibía negro. Sí. Pero bueno, él en esa época que no había todavía estas herramientas sociales como para poder autopercibirse y serlo, hacía canciones. Pero yo creo que si él hubiese sido negro... mentalmente. Negro de alma. Claro, sí, que si hubiese sido negro de alma, Lori Anderson no le daba bola. No, Lori Anderson lo mandaba a desinfectar. No, lo mandaba a hacer. Escúchame, bueno, espera, recién era Elvis Presley. Sí, hablando de negro, hablando de negro de alma. Ah, negro blanco, este es un negro blanco, haciendo Rubber Necking. Rubber Necking. Pues temazo, sí. Que es un lado B en realidad, y mirá cómo será el tema que dice, yo sí quiero, esto es un lado B. Y sí. Bueno, terrible soulero de la época de Las Vegas. Así que así abrimos este Pink Moon temático desde la ciudad de Mar del Plata. La Feliz. La Feliz. Pará. Describamos un poco esto, porque si no... Estamos en el edificio Pepsi. Estamos en el edificio Pepsi, en el piso 33. Ja. Yo estoy viendo en este momento que la Avenida Colón es como si fuera una pista de aterrizaje. Exactamente. ¿No es cierto? Pero larguísima, hasta el horizonte, aquel... Acá, ¿no? Acá la puedes poner ahí a ¿cómo se llama? A Sofía Coppola mirando y yo la filmo de costado con ese perfil que tiene ella, con esa nariz espléndida. Y Bill Murray al lado. Y ella mirando Mar del Plata como diciendo, no sé qué carajo hago con tanta guita. Sí. Así. Y empieza a tirar billetes por el balcón. Y empieza a tirar billetes por el balcón. Y viene Bill Murray que dice. Sí, que también dice yo. Que dice, dame que voy al casino. Dale, pero sacame una foto con un equipo deportivo o algo así para así ser joven. Déjame, me pongo un equipo deportivo y me voy al casino. Bueno, basta, Marquitos. Antes quiero aclarar una cosa. Vos tenés que frenarme, Marcos. ¿Por qué? Porque estoy muy acelerado. Y bueno, el último pingüino me escuché, pero en serio, la rea ya es... La red es rebajado al lado mío. Sí, pero yo ya no te quiero decir ¿Por nada. ¿Por qué estoy tan loco? Y pues no sé, yo digo, este tipo se pone violento si yo lo llevo. No, pero que baje. En un momento yo. Yo creo que hay un. Me pasa que siento que no alcanza todas las porquerías que tenemos para decir. Sí. Y siento, pero como si fuera que nos está corriendo alguien. Bueno, es que hay gente que piensa así. Por ejemplo, el correcaminos. Hay que tomarse la vida con calma. ¿No? Comprarte un producto just. Ponértelo en la nariz. Bueno, perdón, pero vos obviamente. Yo compré el Just que era... Hace mucho no contamos cosas, claro. Yo compré el Just que era Goducci, que era para estar pila. Para estar despierto. Es eso, boludo. No, pero era yo lo usaba cuando, tipo, 4 de la mañana, digo, bueno, me quedan 5, 6, 7, 3 horas más de fiesta. Entonces ahí me ponía el Goducci pila. ¿Dónde te lo ponías? Esto, te vas a reír. Pero sabes que no me importa un carajo. Yo soy un científico. En la sien. Claro. En la frente. Claro. En el tercer ojo. Y en la nuca. El cuarto ojo. El cuarto. El ojo que desconfía. El ojo, claro. El tipo que cree el que lo caga. El ojo paranoico, el ojo vigilante. Así que también llamado el ojo vigilante. Marquitos, estamos en Mar del Plata. Seguramente cuando escuchen esto ya no estaremos más en Mar del Plata, estaremos en Buenos Aires. Sí, claro. Pero eso, ¿qué importa? Decís vos. Sí. Lo importante es que tenemos... No, porque pueden escucharlo dentro de un año donde estaremos de vuelta en Mar del Plata. Es verdad. Estamos en el Festival de Cine en Mar del Plata, para aquel que no se dio cuenta a esta altura, pues dice, ¿qué hacen en Mar del Plata los dos? Estamos en el Festival de Cine... pasamos por la alfombra roja rodando, sí. Recién. Haciendo el diablo. Me viste haciendo el diablo. Me salió bien, ¿eh? El diablo no es un personaje de Wes Anderson. Dice, me interesa ese diablo. Porque sí. eso sabía. Me interesa ese diablo para pasarlo en cámara lenta. Sí. Y que cuando termine de dar la vuelta y en el momento que hace el cuerno, sí. Ahí termino mi película con un tema perfecto, Wes. Sí. Le dicen. Esperá, tenemos de todo. Yo las que más quería ver, no las pude ver. ¿Y por qué? Porque un día toqué, ah. pasé música y ya tenía mi entrada, me dijeron, che, pero era hoy. Bueno, nada. No hablemos de la que no deberme, el deber me llama. No, pero que es la de, que todo el mundo me habló bien, digo, para que estén atentos, la nueva del tipo de Barbarian Sound Studio, del tipo de Duke of Gundry. Ah, no sabía que estaba. Y claro, se llama In Fabric y parece que es muy buena. Así que claro. Estén atentos. Ojo que The Duke of Ungrudy estuvo en Netflix. Así que por ahí si le rezamos algún coso, le aparece. Sí. Y después la otra que tenía ganas de ver era la de Ben Bentley. Uy, perdón, me hiciste acordar de algo, ya que es espontáneo esto. Sí. Tengo que comprar algo que cambia de colores para la lluvia para llevarle a los pibes. De sí, hecho, pero me tengo que acordar. El edificio cambia de color. Pero me tengo que acordar. Sí. Bueno, dale. Listo. Acá, es más, acá abajo. Vendo, una alfonsina. Una alfonsina que cambia de color. ¿Faro o lobo? Porque hay dos nada más. ¿No tenemos un Cristo con caracoles? No sé, no seas quiche con el nene. No te hagas el canchero. Y ya me salió de boca. Ya tenés un pama en un 3 donde le regalás eso a tu hijo. Sí, bueno. Te hablan un delfín, si no, delfín ahí. Bueno, me voy a fijar. ¿Pero no inventaron cosas nuevas? No, Marco, para la plata es así. ¿Una Alfonsina Storni? Sí, sí, Sergio Mauro tiene el mismo logo. Y una Alfonsina Storni que cambie de color, que yo lo pongo en el consultorio. ¿Y que me detecta el humor de los pacientes cuando vienen? No, pero la Alfonsina Storni lo que sí te hace es que cuando está lloviendo, cuando está mal el clima, te dice, ya te podés suicidar. Ah, te es marca como, eso. Como que te dice para suicidarte, te avisa. Te ayuda. Hablando de... Para un suicidio vago, digamos. Hablando de anuncios. También puede ser un Maral 39. Sí, no, pero es que eso. La bolsita se pone rosa, la bolsita bueno, se pero pone ahí, azul. Ahí no hay nada, eso fue azar puro. Yo, bueno, sí, para puro, mí, bastante puro. Olmedo, claro, vos hizo chiste malísimo. Mar del Plata, loco. Bueno, está bien. Si no puedo hacer ese chiste de Mar del Plata, ¿dónde lo puedo Digo, hacer? Digo, Olmedo, es obvio que estaba haciendo un caballito en la baranda y se cayó de duro. No es que fue me voy a suicidar, basta con ponerle un costado romántico de que el negro no daba más nada. No. Estaba re loco y estaba haciendo un caballo y se murió. Por eso hay que tener cuidado. A hacer caballitos en el claro, piso 25. Sí, y sí, pero bueno. ¿Qué vas a decir? Te interrumpí. Sí, esperá, ¿qué iba a decir? Bueno, ya está, me olvidé que iba a decir. Bueno, la película de Duke of the Bunbury. Del tipo ese, sí, que no me acuerdo. No la viste. Ahora. Sí, acá está, ya te digo, Peter Strickland. Bien. Amigo de Broadcast, él. Sí, no la viste. No. Listo. No la vi. Saqué la entrada. Tengo una entrada sin usar. Yo no la vi porque... ¿Qué? Son como los muñequitos que están adentro de la casa. Sí, no. Yo no la vi porque llegué más tarde. Yo llegué recién ahora los últimos días. ¿Por qué explicas eso a la gente? Porque va a decir, entonces, ¿por qué no la vio tu hermano? ¿Por qué no se la diste a tu hermano? Están diciendo la gente claro, en este momento. Claro, verdad. Qué traicionero. ¿Qué sos? ¿Qué, Caín o Abel? Caín. O el otro. O el otro, o alguno de los dos. Rómulo o Remo. Escúchame, bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con polémica. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué? Vamos a empezar a hablar. Acá de cine. Cine, y bueno, vamos a hablar de música también. Mentira. Vamos a hablar de fútbol. No, también. Vamos a hablar de música porque viste documentales de música vos. Sí, obvio. Rápido, pero esto es para que analicemos, ¿eh? Me vi The American Dreamer. Un documental sobre Dennis Hopper. Dennis Hopper. O sea, en la época que él filmó The Last Picture, que es una película que hizo en Perú, creo, no sé dónde, que es la que hizo después de Easy Rider. Yo fui porque, obviamente, a mí Dennis Hopper me encanta. De hecho, acá Out of Blue lo hablé muy bien y me gusta Dennis Hopper. ¿Viste? Es como... tiene algo... Pero no. Es terrible, Marcos. Me fui con una decepción. O sea, es ahí te das cuenta que un documental te puede destruir o te engrandece, ¿no? Uh-huh. Que eso suele pasar. Pasa que a veces quedas como un ídolo, claro, en un documental, pero a veces... y lo peor es que cuando vos querés quedar como ídolo, pero estás quedando como un boludo. Eso es peor, porque de última, si tuvo mala leche el director, decís, no, acá se entierra solo Dennis Hopper. Estaba re loco, en realidad. Era 71, barba, al toque del clan Manson. Entonces, él, de hecho, nombra a Manson en un momento. Estaba toda esa onda hippie. Y eso, está hecho un boludo con las minitas. Ah. Pero terrible. Era... ¿Qué nivel? Todo el tiempo estaba ahí, porque acá con tres chicas y que pasé a Capuzotto, en un momento y mostraban el chamullo. Ah. Pobre, en realidad, lamento realmente. Pero pará, había una escena de él chamullando a alguien. Sí, todo el tiempo estaba así. Lamento que esto, de verdad, porque esto salió en la época, Sí. Musicalmente espectacular, porque siempre estaba filmado como en 16 milímetros, no sé qué mierda, que es un grano. Frontera, viste, que o sea que vivía cerca del Paso, algo ahí. Y la música folk, estaba buenísimo todo eso. Pero después, el tipo, me da mucha lástima porque eso salió en la época y las chicas, pobres, las mata, le quedan muy mal. Muy mal quedan. O sea, decís, yo creo que más de una de ahí dijo, me quiero matar que aparezco encima en el documental. Nada. En un momento yo quiero. Se hacía como que quería una comunidad. Y, o sea, poco equitativa porque él era el único hombre y siete minas. Claro. Y que las abrazaba. Usted, viste, cuando el chamullo de boliche, tipo, vos sos muy inteligente, le decía una, viste, cosa, un desastre, pero desastre. ¿De qué signo sos? No, terrible. Sí, hacemos hidrocatedral, después vamos cerebro. Era un coordinador de Bariloche, sí. Pero un coordinador de Bariloche. Bueno, ese es el título del programa, ya salió. Dennis Hopper era un coordinador de Bariloche. Claro. Y después un chanta, pará. ¿Viste que tuvo un costado de arte y siempre? Sí. En un momento dice, yo no leo, porque no hay que leer. Si con el oído alcanza, ya un chanta, total, agarra un libro, Dennis, dejate hinchar. Y todo chanta era, todo, sacaba fotos de chanta, o sea, todo lo que uno pensaba que lo hacía de coso. Es de un busca terrible. Y sin embargo... Me meto acá con los Arti, claro, y les vendo esto. Y listo. Una así que bueno. Sí, pero Patti Smith es por lo menos más astuta. Este acá se manda al muere. Claro. Es un... Y terrible. Es muy triste por las chicas. La verdad que quedan, viste... Como... Te quedaste mal. No, me quedé mal. Por encima le preguntan, viste, todas los miraban. Digo, y no, fascinadas en esa pobre, época tampoco. Con este ahora. Langa que venía de hacer Easy Rider, si no, no le dan bola. Obvio. O sea, si no, eso también. Pero bueno, horrible. El mundo del grupismo es así, viste, que es medio bajón. Ajá. Así que, bueno, eso era... ¿Cómo se llamaba el documental? The American Dreamer, el sueño americano. Bueno, me perdí un documental de McEnroe, de John McEnroe. Ah, de John McEnroe. Hubiese estado bueno eso. Eso te digo la que no vi. ¿De Cámara de Plata? Claro, sí. Por ahí fue Guille con un bigote. Mm. Así que O fue a decir mentira. Claro, sí. Por ahí ¡Foco! Bueno, después vi, y esto para cerrar este bloque, así hacemos bloques dinámicos. Dale. Después vi una que estuvo hace un par de años y yo me la perdí en su momento. Holly Motors. Que se habló mucho de esa peli, viste, nada, surrealismo francés, viste. Yo dije, viste, en realidad, te digo la verdad, me había olvidado que era francesa. No, claro, ese es el dato fundamental. Y cuando estoy allá y veo París, digo, la reconcha de la lora. Así se escuchó, me hicieron shh. Sí. Paréntesis. Hoy en un cine, la nueva es que la gente se queja de los celulares. Ah, celular. Dice. Celulares. Y es mucho, pero es mucho más molesto eso que el brillo de un celular, claro, a tres cuadras. Celulares. Vende celulares, claro. Por ahí, no sé. Ya. Como ya el foco no hay más, porque como no se proyecta más en 35, claro, el foco es automático, es celulares. El subtítulo anda bastante bien. Hay que quejarse de algo. De algo, sí. De celulares, bueno. Sí, es verdad, lo escuché. Bueno, de Holly Motors de Leo Carax. Película. Yo digo a la vez, digo, y esto, pensaba que le dieron, porque realmente le dio mucha manija a esa película. ¿Pero de cuándo es la película? Y será de hace 3 años, 4 años. ¿Y por qué está de vuelta? 4 años. Porque creo que hay una retrospectiva del chabón, no sé, bueno. Algo pasó. Porque este año, vos podés creer que tengo la mala suerte, igual vengo todos los años, pero es que es algo de Francia este año, ¿viste? Está Gerard Depardieu. Está Gerard Depardieu. No, Pierre Richard. Pierre Richard, bueno. Está Pierre Richard y el otro, el actor de Truffaut, que están todos diciendo, ay, qué barbaridad. Sí, sí. Qué genio. Y todos Truffaut. Bueno, sí. Y en eso, bueno, te digo, surrealismo moderno. Y yo te saco todo eso, Cirquero 2.0. En un momento, el protagonista está en cuero, sí, tocando el acordeón con otros. Muy bueno. Y hacen como una música. Y digo, esto. Te paraste ahí también. Yo me paré ahí y digo. Se veía la sombra tuya de tu dedo. Los patas sucias que tiran fuego en las esquinas, la evolución de ese pata sucia es hacer con un acordeón algo medio. ¿Viste esa media, no balcánica, pero viste esa cosa media como sí, compulenta de arte callejero? Así, Jean Cuero, imagínate, claro, música callejera, pero con acordeón, ¿viste? Bien, Francia, lo peor Francia, ¿no? Vale, todo es lo peor, pero bueno. Y dije, estos son los cirqueros que se la dan de arte, ¿viste? Que el cirquero tiene, cuando le da vergüenza ya todo el ambiente de eso, ¿no? De hacer malabares, todas las boludeces que hacen. Cuando viene la etapa, decir, yo evoluciono, es que hacen como expresionista, ¿viste? Nada, hacen como danza contemporánea, que son... Ponen el cuerpo. A vos te molesta porque ponen el cuerpo. No, y hacen como unas obras que son, te das cuenta, a 6 cuadras que son cirqueros, pero no, ¿entendés? Es surrealismo, es... Cirqueros, noto que eso es un poco... lo decís con una carga de como peyorativo, decís, sí, no, un poco peyorativo, no. Cirquero. Bueno, no, porque a mí me los payasos, por ejemplo, porque manejan el clown, me interesa. No, bueno, la cosa es que, bueno, dije, estos cirqueros de mierda en París, la concha de la lora, dije, y de vuelta, shh, me hicieron de vuelta. Andate, le dijeron, claro. Lo único bueno de la peli, ¿la viste entera? Y sí, yo me levanto. Si es una película, si está Pironjansky hablando una hora, me levanto. Pero sí. Pironjansky es cuero con un acordeón. Ah, ojo, bueno. Ojo. No, pero es el más Nueva York. Sí. Bueno. No, con una bufandita. Era una bufandita, claro. Y haciendo el ángel en la nieve. El ángel en la nieve. Uy, digo, la puta madre, Marcos. Vos decimos esto como lo peor del mundo y hay gente que está filmándolo con 70 lucas de... Work in progress. Sí. El aeropuerto, el John F. Kennedy, cuando llego con mi cámara, sí, filmé el angelito, sí, en la nieve. El angelito en la nieve, listo. Angelitos en la nieve, llame la película. Escúchame, lo único bueno de esta porquería llamada Holly Motors, va, porquería, ¿no? Pero digo, decir que, bueno, ya está, ya lo dije. Sí. Los últimos 3 minutos están buenos. Porque termina. Sí, aparte que es porque ya sé que termina, digo, hay algo que decís, bueno, al fin algo bien, que no es... porque encima el tipo es como un actor encima. Claro. Como que está en una limusín. Todo el tiempo maquillándose para su próxima, entonces lo dejan en el limusín y parece es un viejo, por ahí es un. Por ahí es un duende, ¿entendés? Entonces va ahí, por París. Es un fauno. Por París, por ahí es un asesino y tiene cara de asesino. Es uno de la concha de la lora que vi esa mierda. Chau, Holly Motor, anda la mierda. Cada vez que ahora veo Taste of Cinema que digan Holly Motor, película surrealista, le voy a pegar un tiro a la pantalla de mi computadora. Bien. Una pregunta también, disculpame, pero la gente me para en la calle y me dice, cuenten cosas que nos interesan a todos. Sí, basta, ¿no? Basta, vamos a hacer mechar. Por ejemplo, este año, el corto de presentación es un GIF animado lobos marinos. Sí. Pero la gente ya no aplaude tanto el Festival de Mar del Plata como hacía 10 años. Sí, aplaude. Vos, yo las películas que fui, funciones, no. Tres viejas que ¿y ayer eso. Fuiste algo? Sí. ¿Estuvo Graciela Borges, lo de Lara San Juan, lo escuchaste? No. Algo. Ah, no, yo capté otro, que no sé quién era. Yo vi una placa. Graciela Borges. Pero era de otro. No, yo vi una voz masculina. Ah, no, yo vi la de claro, Graciela Borges. Claro, ahora que me entiendo. Que lo mandó por WhatsApp, ¿viste? Le dijeron y Graciela, grabate algo por el Lara San Juan y mandó eso. Escúchame. Vamos a mechar con cosas. Yo, famosos no vi muchos. Yo no. Solamente vi a Conde, que me dijo, te extraño, me dijo Conde, delante de todos. Upa. Qué vergüenza esa. Sí, igual. Yo te extraño, no me das bola, me dice. Ah, porque bueno, me mandó un mensaje cuando yo estaba pasando música. A la vez, el que hacías ahora, digo yo. Y te estaba extrañando. Es muy raro. Cuando uno extraña, está, tiene insomnio. Sí, así que no, pero estaba. Se lo ve muy bien a Pablo Conde. Está de buen humor, que siempre en los festivales se lo ve estresado. Sí, hoy lo vi en la presentación, en la conferencia de prensa de Fadel, que vamos a hablar después en el próximo bloque. Sí. También lo vi a Alderete. Alderete me saludó y Alderete me dijo: y esta camisa me la regaló mi señora. Me dijo: mirá. Eso fue la frase. Mira vos. No, yo lo vi a Alderete presentando una película. No, no, no, no me cruzo. No, yo me cruzo, ¿no lo saludás? Me cruzo de vereda. Me cruzo de vereda. Saludo. Y después famosos. Hoy estuve en la puerta del Provincial un rato. Esperando un famoso. Y no, es que me pasaron muchos famosos por el costado, pero no sé quiénes eran. Ah. Pero eran famosos. Eran famosos. Por el corte de pelo, por la forma de los anteojos. Claro. Por los sacos. Por la cara. Sacos. Cara de famoso. Cara total. De famoso. Pero bueno, no sé quiénes eran. Sí. Y no, después no me crucé con famosos. Vamos a una pausa musical. Dale. We'll be right back. Y en Big Moon Radio pasaba... Pasaba lo nuevo de Galva de Voices, que es un temazo, como lo han escuchado recién. Me sentí como joven. Sí. Haciendo Cohesive Scoops. Y también... Era otro de cuando éramos jóvenes realmente. Cuando éramos jóvenes realmente, que era Flaming Lips haciendo exploraciones psiquiátricas con agujas en la cabeza de un feto. Que sabes que la otra vez cuando estuvo la feria de los discos, que yo tengo un stand, sí, en Berlina Bunker, vayan, porque tenemos buenas cosas, buenas ofertas, lo analicé a ese vinilo, que es el único de Flaming Lips que tengo, sí, para ver si lo vendo, y le tengo mucho cariño, sí, y me lo voy a quedar. Dije, me lo quedo. Es un lindo disco. Es el último disco con el negro, que después se abandonó, y realmente nadie hace un documental de ese tipo, que realmente era la atmósfera de ruido de Flaming Lips, era el tipo eso. Claro. Así que bueno, Marquito, seguimos en Mar del Plata. Seguimos en Mar del Plata, seguimos en el Festival de Cine de Mar del Plata, en el 33 Festival acá, de Cine. Acá, vos tenés que mirar el micrófono, Marco, si no después quedo como estoy adelante yo. Y bueno, si vos querés, estamos acá, es lo que vos querés. No, no es lo que quiero. Estamos acá con vista al casino, el sí, techo ese del casino. Sí, y al Hermitage también, ¿no? Y a Mirta Legrand, que está en el Hermitage. Sí. ¿Agregaron manos en el Hermitage? ¿Manos? No me lo pasé. Hace rato que no agregan manos en el Hermitage. Es muy groco que esté el puño de Monzón, ¿eh? Sí. Eso es terrible. Sí. Bueno, Marquitos, seguimos con el tema de las películas. Yo te digo una idea. Sí. Una idea es una película en donde te robás la baldosa. Ah, es buena. Es más, La Reta, te disfrazás de La Reta, que sí, está rompiendo baldosas todo el tiempo. Claro, sí. Entonces te disfrazás de La Reta y te robás la baldosa de Monzón. Sí. La estamos cambiando por algo que es mejor para los vecinos. Sí, claro. Que es los vecinos. Y entonces pones otra cosa. Sí. Todas estas cosas que tengo para el programa las voy a guardar para el programa que viene. Bueno, dale. Porque este es especial de Mar del Plata. Bien. Bueno. Escúchame, especial sí, de Mar del Plata. Me acaban de invitar, en este momento me sonó recién el celular. Sí, decime. Y gente de la crema del festival me acaba de invitar al bowling. Sí, el bowling es un clásico. Yo no voy a hacer... Fácil tres festivales que no voy al bowling. Let's the Skinhead Bowling, ¿no? Qué temazo. Porque... Podríamos pasarlo después. Claro, porque realmente, no sé, yo no fui nunca, pero temo ir al bowling, porque... A mí la última vez que fui jugué contra Peña. Ah, me mirá, tocó. Pero son todos muy son todos muy amigos del palo ese, chupa así, después tenés que garparle la birra, vamos, Peña no puede re tranquilo, pero tenés que terminás gastando en el bowling no sé cuánto, porque a uno se le ocurre, viste que ahí son todos, como todos tienen tarasca. Y, bueno, pero no importa. Y 500 pesos en bowling te me gastando, decís, no, viste, ni en pedo. O sea, no. Claro. O sea, claro. Mirá el tren de la alegría sobre Colón. Mirá qué bueno que se ve. Eso es para otra peli, ahí tenés. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Así que eres andar como única experiencia. Yo quisiera. Ahí lo conocí a Gacitúa en un bowling. ¿En un bowling? Claro. Bueno, lo que me estás diciendo hace. Y por eso digo es muy todo nicho. Para no ir. Y digamos. es nicho, ¿no? De que si sé eso, a Francisco lo quiero. Bueno. Y lo tengo mucho cariño. Lo adentro, más allá de todo no lo que parar. Se convirtió ahora, que ahora es como un parche del cine, ¿viste? Cuando hay un parche, coso, lo mirás y lo firma él. Pero bueno, yo sé que él tiene otro costado que ya lo va a explotar. Bueno, bien. Marquitos, fui a ver los cortos de Maya Deren. Pero hablemos de algo. Aguante. Que yo pueda hablar. ¿Cómo la quiero a Maya? No viste, están en YouTube igual, pero esto era en 16. No, te digo así rápido algunas cosas. No, es que se veía muy lindo. En 35, en 16. ¿Por qué no es en 32 si es en 16? En 32. ¿Por qué? Si es el doble, debería ser 32, no 35 milímetros. Es 8, 16, 35. En vez de ser 8, 16, 32. Y el vinilo es 7, 12. Eso no debe nada. No, eso no me importa. Pero yo digo, si es 8. Sí, 16. 16 sería 32. Sin embargo, es 35. Sí. Warum. Que es porque en alemán, ¿no? Sí. Warum. Listo, te dejo ese silencio de ignorancia. Sí, no sé qué me querés decir. Es el silencio de la ignorancia. No sé qué me querés decir. Bueno, basta. Listo, Marquitos. ¿Querés ¿Qué crees? Quiero hablar de la que acabamos de ver, porque ya se me va a escapar. Ah, sí, bueno, recién vimos una película llamada Monrovia Indiana, coma Indiana. Sí. Perdón, ¿no? Pero es muy obvio que le choreó, aparte del estilo de la película y todo, a Vernon, Florida, sí, de Errol Morris. Pero él viene haciendo este tipo de documentales. Sí, es verdad. Pero digo, por el nombre y cómo es. La película dura 2 horas 20. Oh, lo sabe, aún todavía lo sabe mi cuerpo eso. Sí, sí, el mío también. Y mi butaca estaba rota. Y ustedes, vos y el otro que vino con nosotros, sí, vamos a denunciarlo. Sí, ¿qué pasa? A Matías. A Matías, sí. Que se sentaron, vieron, ustedes estaban adelante que yo. Yo era tercero en subir la escalera. Sí. Y me dejaron la butaca del medio que estaba rota. ¿Cómo estaba rota? Estaba rota. Estaba rota. Se lleva para abajo. 2 horas 20 con una butaca rota. Pero hubiese dicho, Marco. Yo no ¿y qué iba a hacer? ¿Me vas a dejar al lugar? No. No, bueno, nos corríamos todos para celulares. El costado. Como cuando vas, cuando viene una pareja y te dicen, ¿puedes correrte así entro con mi novio? Claro, pero bueno. Y te iban. Y bueno, te decíamos. Vale. Banco roto, decíamos claro. Así. Escúchame. Muy buena, la película nos gustó a los dos. Nos gustó. Es un documental. El tipo se mete con la cámara durante un tiempo a filmar todo lo que pasa en un pueblo. En este, bien, Monrovia. Claro, Monrovia. En Indiana, bien de ese, de esas cuestiones norteamericanas, blancas. Feria de los domingos. Jesús y rifles. Rifles, Jesús, barbacoa. Claro. La verdad que a mí eso me encanta. Yo tengo una debilidad por esa mierda y me gusta. Bueno. Y más cuando yo creo que es algo que le falta, ¿no? Para hablar así al documentalista argentino, que es esa cosa de no hay necesidad de meterse tanto, simplemente es mostrarlo, ¿no? Pero o sea, acá si fuera, ya es como que acá le enseguida ponen una voz en off, enseguida ponen un tipo que te ponen un tipo que te habla a cámara. Yo creo que acá la gracia es la decisión del director, que él graba escenas de gente interactuando entre ellos. Claro. No es que pone a alguien frente a la cámara a contarte que algo, cambia... que es lo que sería acá, esto que ya lo hemos hablado acá, sí. Viene el tipo con los grillos de fondo, el sapo, el pajarito, y dice, acá en el atardecer, cuando yo me vengo acá, y claro. Ya es todo artificial. Exacto. O ese tipo contándole a una cámara algo. Sí. Siempre hay algo de artificial, pero acá, de alguna forma el tipo se las ingenió, eso era nuestra hipótesis cuando salíamos de la película. Artificial bueno, me gusta cuando es un tipo hablando de un monstruo o algo así. Ahí está bueno, porque es está bueno que el tipo te cuente la historia. Y porque la interacción pero, con los monstruos es más claro, difícil. No, pero yo vi una justamente llamada Los Monstruos, que estaba buena, que era en un pueblo de La Rioja y que hablan de la luz mala, todo sí. Eso. Ah, no, la luz mala, no me acuerdo qué. Y nada, los tipos te contaban, pero totalmente convencido. Y dice, porque el otro día, acá a la vuelta. Claro. Y bueno, y así. Pero en estos casos, así, que es justamente cotidiano, es más interesante que el tipo escuchó algo de que el tipo cuando tenía 15 años se había comprado un Chevy. Y eso es. Sí. Muy Carver todo eso, sí. ¿Viste? Esa parte. Aparte sí. De los pueblos, todo el chupi y todo. Así que bueno, Monrovia, Indiana, son nada. 2 horas 20, si te gusta eso, a mí me gusta. De uh-huh. Hecho, yo decía hoy, a mí me gusta ver esas películas que son... de arquitectura que muestran edificios de tal tipo con ruido ambiente, sí. Una hora y media de eso y chao, eso me gusta mucho eso. Sí, vos, yo ya de chico vos te gustaba mucho usar la pantalla de Windows y te quedabas horas yo mirándolo. Me quedaba el bosque, claro. El espacio, de hecho ahora tengo el espacio en serio de fondo. Claro, y este, pero es el mejor documental que viste en tu vida. Bueno, Marquito, vamos a empezar. Pero pará, la... yo quiero decir una cosa de esta película, sí, que sí. Es que me parece que son esas películas que tienen mucho mejor resaca que en el momento que la estás mirando. Yo no sé por qué decís eso, porque si estaba buena en el momento. No, yo en un momento dije, bueno, ya está. Es medio ambulante algunas ya partes. Está. Pero por ejemplo, voy a rescatar solamente esto para la gente. Dice, ¿pero la veo o no la veo? Pero, ¿la veo o no la veo? Se va a conseguir, ¿la veo o no la veo? Se va a conseguir la película esta, no creo que se consiga. Sí, sí, porque el tipo es muy conocido. Hay un momento de una discusión sí. En el Club de Leones del, sí. Del lugar... que están discutiendo si donan o no donan un banco sí. Para sentarse sí, sí, sí. En, que esté en la biblioteca pública del pueblo. Sí, eso es muy y bueno. Y están, yo tuve la sensación que fueron 2 horas, pero solamente fueron 10 minutos. 10 minutos, sí. Alrededor del banco y qué convenía para que salga más barato, que ya había sí. Otro banco en otro lugar, pero mirá que no falta, pero no había todavía banco acá. Bueno, no sé, ya está. Una bueno. Cosa que estaba buena. Marquito, sigamos rápido. Yo, bueno, vi un par que no voy a ni nombrar. Pero pará, bueno. Vos viste musicales que la gente. Bueno, por eso, y ahí viene la polémica, ahí sí, viene Pink Moon sí, y bla sí, bla sí, bla dale, bla dale, bla. De hecho, aparecen en los dos documentales de música que vi, aparecen amigos nuestros. Epa, muy loco eso. Y ya estamos viejos. Sí, sí, ya eso ya habla muy mal de nosotros, sí. Me parece. Primero, documental de los Knacks. ¿Quiénes son los Knacks? No los conozco. Los Knacks, bueno, ya sabes, no voy a decirlo, pero los Knacks era la banda argentina que había sacado Simple, cantaban en inglés, que eran... ¿Los Shakers bueno, argentinos? Sí, no, es contemporáneo los Shakers. ¿Por qué decís los Shakers? Y bueno, los Shakers argentinos cantaban en inglés. Ah, en la bueno, época de los Shakers, todos los Shakers sí, argentinos. Sí. Sí, bueno, pero ellos no creen, nunca nombraron a los Shakers en ningún momento. Bien. Eran como la contracara de los Mockers, por así decirlo. ¿Viste? Ah. Esto era más British en base, y los Mockers eran más rollingosos, y esto eran como, bueno, más Beatles, por así decirlo. El documental dura 1:40. Cosa que muy largo para un documental. Es demasiado largo para un documental de música. Muchísimo. 80 minutos mucho, máximo. Sí, como máximo, te diría. Para mí, 1:10, 1:00. Sí, entre 70 y 80 minutos es un documental de música. Segundo, lo malo. Mucha parte emotiva y me rompe los huevos la música, la parte emotiva. O sea, ¿por qué quieren hacer una parte emotiva con música emotiva? ¿Con pianito? Como si, sí, casi, sí, sí. Yo no entiendo. Si vos sos bueno, eran buenos, estaba bien filmada, estaba, era atrapante y tenía muchos chistes, estaban buenos todos. Pero digo, dejá el momento de por sí habla solo, no tenés que agregarle cosas para darle más abajo. Muy de tele, sé que tenés laburado para la tele, porque era muy de tele las partes de bajón, viste, como faltaba que. Nada, la tele. Lo interesante es que ellos dejaron de tocar, 2 años tocaron, en plena fiebre del rock and roll, ¿no? Entonces ellos dejaron de tocar cuando les empiezan a decir que tienen que cantar en castellano. Claro. Porque no sé qué gobierno entró de facto que era, bueno, ahora cantar a Onganía, ¿puede ser? No me acuerdo. Bueno, Onganía puede ser en la época. Que la cosa es que le dijeron, no, ahora hay que empezar a cantar en castellano. Sí. Y ellos dijeron, no, vamos a cantar en inglés, No, voy a cantar en mi idioma. Claro. Entonces, se separan. Pero claro, ellos se separan. Por eso mientras... se separaron, perdón. Y ya estaban. Sé que se llaman para el culo, claro, obviamente. Claro. Pero digo. Fordeás. Los tipos. De hecho, yo tengo un single de ellos, o gran parte de ellos, y es en español. O sea, y no hablan de eso en el documental, de ese proyecto aparte que tuvieron que llamaba MDB, algo así llamaban. Yo lo tengo. Que está bueno el tema encima. La cosa es que ellos estaban en la tele en sábados circulares, pero todas las semanas. Tocaban en los festivales de beat que llevaban mucha gente, como 50.000 personas en Ferro, no sé dónde, no sé, todo así. Y claro, de repente... todo nace por Oídos Mortales y aparece Damián ahí, que Dios lo tenga en la gloria. Y la verdad que Damián, cuando aparece, es muy gracioso y ahí se hace que se extrañe un poco, porque muy gracioso lo de Damián, véanlo igual cuando aparezca. Empiezan a circular, uno de los tipos más dice, pone Knacks de pedo y ve que estaba en Oídos Mortales, había unas grabaciones, claro, que ellos no tenían, que ellos sabían que la habían grabado, pero eso no había salido. Bueno, la cosa que va... Habla con Damián y en eso ve que afuera también habían editado, de hecho, afuera habían editado un vinilo, ¿viste? Los europeos son así. Los europeos editaron B8, todo allá en Europa, pirata. Sí. Bueno, y ahí es como que se empiezan a decir nada. Y ahí empieza lo bueno de esto, porque ahí ves las mentalidades. Los tipos, imagínate, no se veían desde esa época donde estaban todas las chicas editando, donde los chavales los llevaban a la tele, todo. Y de repente ven... que en Europa lo escuchan y ya se flashean eso de vuelta. Claro. Y es muy loco porque están totalmente convencidos. En un momento dicen, no, estaría bueno ahora si nos juntamos a hacer una reunión y en la cancha de Boca, Luna Park, tiraban esa, los Knacks. O sea, como que... Y lo gracioso era que uno que conoce, que los fans... Eran gente del parque, a uno, claro, le vendió un órgano, que aparece, claro, a hablar. El fanático, claro, de los Knacks le vendió un órgano. Claro. Son chabones del garage y son chabones que de los 60, que son un nichito así. Sí, más allá de una fiesta, ellos en el salón por redondo. Bueno, de hecho tocan en el especial y vos el público, con las patillas, yo los conozco a todos de vista, claro, los conocés. Y ellos, muy poca gente, y estaba lleno el especial, era, claro, como digo, en otra fecha, ¿no? Claro. Y entonces es como que ahí te empieza a dar una lástima, porque decís, claro, estos chabones están en otra... Pero igual es muy... ahí es medio Frenkel, se hace el documental, porque en un momento ahí los dejan hablar y ahí es cuando dicen, claro, apúrese, tenemos que hacer un buen video y que nos presente el bebé con Tembomi, dice. Claro. Como que esa es la solución. Claro. Hacen un video que es malo y el tecladista dice, si tengo que ser bueno, el video no me gustó. Si tengo que ser malo, es una mierda. Dice, y empieza, si le das plata al enemigo, te hace este video. Así, como eran graciosos, porque eran justamente tenían como... Estaban decepcionados por todos lados. Y los edita, los sacan un disco ahora, que se lo saca el tipo que edita los Peyote, imagínate. Y ellos van a las disquerías a preguntarse del disco y no estaba en ningún lado. Y después aparece el tipo y dice, claro, ellos por ahí piensan que es así ahora, pero el disco está online casi. O sea, yo hago cosas físicas, pero nada. Sí. Y está bueno, pues, la confusión de épocas. O sea, en ese sentido es muy loco ver eso. Y el cómo las cabezas... No, ellos serían como la versión del japonés que todavía cree que está la Segunda Guerra Mundial en una isla. Sí, bueno, exactamente. Sí. Pero espera, a nosotros nos tocó algo parecido cuando nosotros sacamos Ventolin Records. Nos conectamos con la gente que nosotros nos gustaba en esa época. Y no vamos a decir quiénes porque es ridículo, pero hubo varios que les ofrecimos para Ventolin Records, y cuando le decíamos que iban a estar en internet gratis, es como los chavales no podían creer, decir, ¿pero qué, gratis? ¿Coso? Y yo digo, boludo, nosotros pensábamos, sí, pero si vos vendés 3 discos, o sea, claro, que ahí ya había, imagínate estos tipos que realmente sí vendían, claro, que realmente sí tenían todo pago. Sí. Entonces, es muy loco ver eso. Aparte, fueron realmente 35, 40 años, los tipos no se vieron. Entonces, realmente, el último recuerdo que tenían juntos era rompiéndola. Claro. Así que bueno, eso es interesante, bueno, eso. Pasamos, vamos a un bloque musical, a hacerlo dinámico. Hacé una más. Una más, bueno, una más que recomiendo, que seguramente se va a conseguir en todos lados, que es la de Panos Kasmat, ¿cómo dice ahí? Kasmatas o Kasmatos. Sí, sí. Bueno, ¿qué es el tipo de Beyond the Black Rainbow? Que yo la comenté en otro festival de cine que a mí me encantó. Sí, se reconsigue esa película, sí, si yo la tengo. Y bueno, y esta es con Nicolas Cage, así, sí, que se tiene que conseguir. La verdad, no quiero sonar pedorro, pero la verdad que es una película que es muy para cine. Porque tiene un volumen, la música es media sano por momentos, sí, así como medio black metal de graves. Yo la empecé a ver y es todo buenísimo, el tiempo rojos y cosas. Se va a la mierda, la peli bajó un cambio de arty, digamos, como Beyond the Black Rainbow, que era un poquito más de festival. Esta ya está casi para, yo creo que ya para la próxima, ya está para las ligas de Netflix y esas cosas. Pero haciendo, para mí, hace el cine que Rob Zombie debería hacer y no lo hace. ¿Entendés? Como grupo de freaks religiosos en camioneta, medio redneck, claro, se meten y vos decís... Claro, eso quiero, pero todo con tintes rojos, todo el tiempo, sí, así. Está buena. No, no, hay momentos que son gloriosos, la verdad. Así que la película se llama Mandy, consíganla, que se... Está, sí, sí, que se consiga. Y ahora vamos a una pausa musical. Dale. You sheltered me from harm, cheers I ever knew is all the years I have with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my own, and I would. To have you back again. Is there someone you know that won't let you go and taking it all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and you don't. To talk to you words again. Panchería en la peatonal, es Pink Moon Radio con este bloque de reggae. Primero era Ken Boot haciendo Nursing Ein Arm, que ni me entiendo mi letra. Sí, Nursing Ein Arm, Ken Boot, loco. Si no conoces Ken Boot, yo diría que te corte las patas. Y después era el maestro, el ídolo, Antonio Ríos. Bueno, Horas Andy, casi parecido, claro, haciendo Dream Lover, un temazo. Que mira que para lograr superar la original de los 50, que es linda, que es bien lynchiana, ¿no? Por así decirlo. Sí, re lynchiana. Pero ahora Sandy hizo un. Es muy bueno. Ese chiste es bueno, ¿no? Y es Mar de Plata. También, pero Mar de Plata. Haciendo Dream Lover, de un discazo para mí que es Angel, no, You're My Angel, ese disco de Hora Sandy, por Dios, es uno de los mejores discos de reggae. Bien. Y después vino Massive Attack y ya todo el mundo sabe cómo terminó Hora Sandy. De hecho, tocó Mar del Plata Hora Sandy. Mirá. Bueno, Marquitos. Bueno, nos contaron que estaba acá el cantante, el frontman de Travis, presentando sí. El documental de Travis. Que... ¿Cómo se...? Porque, claro, Travis quedó fuera del Britpop, entonces quedó como en una generación que Coldplay y todo le fue mejor que a ellos. Sí, bueno. Me da un poco de lástima. No, pero su fracaso para mí es justo, porque era una banda horrible. Y es que ya eran los primeros hijos de Radiohead. Sí. Los primeros hijos de The Bends, más que nada, ¿no? Por eso. Ah, no, de OK Computer. Así que bueno. Marquito, ¿querés polémica? ¿Querés sangre? ¿Querés enojarte? A ver, decime. Vi el documental sobre los psíquicos litoraleños. Hijo de puta. Bueno, pará. Sí, hay muchas cosas. Se rezar para esos chabones. Bueno, ¿no? Pará, calmate un poco. No te empieces a poner irónico. No lo vi igual, ¿eh? Yo soy... No, vos no lo viste. Por eso puro prejuicio. De hecho, no hubiese perdido ni 2 segundos. A mí me gustan los documentales y a mí me gusta saber de lo que hablo. ¿Entendés? A mí, por ejemplo, yo cuando hablaba mal de Lorena Paola, yo me había visto Diablita de Barrio. Diablita de Barrio, que era la peli de Lorena Paola. Está bien, sí, porque hay que... O sea, yo sí, la vi. Entonces, bueno, es así. Bueno. Encandila las luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños. Ya el título. Sí, bueno. Al título le sobran 15 datos. Exactamente. Los psíquicos litoraleños, ¿qué pasa? Estoy viendo quién es el director. Alejandro Gallo Bermúdez. Listo, nada más. No. Porque estos tipos hay que nombrarlos. No, de hecho, esperá. Yo te diría que el documental... Es más interesante las imágenes del litoral como imágenes y las cosas, las fiestas y las cosas del litoral es lo interesante del documental. O sea, se pasa mejor así, con la gente hablando, lugareños hablando y eso, que en sí la banda. Que la banda, para el que no sabe, son unos que quisieron ocupar el lugar de Reynolds. Digo, porque justamente cuando Reynolds dejó de tocar empezaron a aparecer... Mirá qué loco, porque yo realmente no sabía, o sea, estoy hablando hace, no sé, 5 años, por ahí, cuando yo no sabía, la manera que los siento nombrar en esa época, yo no, realmente no sabía quiénes eran, no sabía todo ese rollo, pero ya los vi, con Dickel Demasiado, viste sí. Que Dickel Demasiado es sinónimo de algo. Es el Demasiado. Claro, después los ves disfrazados, todo dije, claro, es gente... que hijos de Resident. Los Resident, que a mí no me gustan, que me parece... Yo vi el documental de Resident, ¿te acordás? Se murió uno de los Resident. Se murió hace poco, sí. Que al final, si nadie sabe quiénes son y se van muriendo... ¿Y qué tiene? Pero sí, la gente, sí, alguien sabe quiénes son. Y bueno, pero bueno. Yo entonces se murió Ramón Agalarza, digo que era de los Resident. Ese era de los Resident. bueno. Hablando del litoral. Eso también, ¿cierto? Me gusta como título. Ramón Agalarza era uno de los recién, pero bueno, vamos con el otro. ¿Lo anotaste el otro no, título? No, no, ya me lo olvidé. Bueno. Ya fue. Eso, ¿no? Esa cosa. Supuestamente son de un pueblo de Corrientes. Y empiezan a hacer supuestamente un chamamé. Aparece Cambiazo. ¿Vos podés creer que aparece Cambiazo? Sí, ¿cómo lo aparece diciendo Cambiazo? Lo más fresco de la escena. Entró Cambiazo y se fue Riquelme. Sí, se fue. son Ra, los Resident. Con. Y ahí un chamamecero, no me acuerdo el nombre. Bueno, la cosa que yo. Con Tránsito, con Comarola. Me parece que sí. ¿Qué va, mamá? No, sí, es verdad, me parece que sí. No recuerdo ahora quién era. Isaco Abitbol. No, ese Isaco no, pues lo conozco. Era ese, el otro que no más te me parece. Tengo. Yo los discos de chamamé que tengo. Llamarte Tránsito es muy bueno. Sí. No. El tema que acá. Bueno, y aparece Jorge Fernández, nuestro amigo Jorge Fernández. Roba cámara, pero roba cámara. ¿Sabes cómo roba cámara? El living donde nosotros nos corre sangre por los canjes. Sí. Aparece el living ese, él poniendo un disco. El tema es así. Bueno, supuestamente son de un pueblo de Curucuazá. Curuzúcuatea. ¿Curuzú? ¿Qué dije yo? Curuzúcuatea. Curuzúcuatea. ¿Y qué dije yo? Cururú. Curuzúcuatea. No, yo soy de Zárate. Bueno, que estoy más cerca que vos. Porteñito. Yo estoy más cerca de Corrientes que vos. Zárate no, Campana tiene puerto. ¿Eh? Sí, porteño es el que es una ciudad con puerto, disculpame, ¿no es cierto? Bueno, basta. Yo admiro mucho a Maradona, al doctor Maradona. Ese personaje no me gusta. Tú, vení acá de vuelta. Te reís solo, estás loco, Marco. No, loco. Sos Nicolas Cage, te reís solo, te mirás para el cielo. Bueno, Psíquicos litoraleños. Bueno, ¿y qué hacen los psíquicos litoraleños? Bueno, es que ¿hacen chamamé? Supuestamente dicen que hacen un chamamé espacial, todo. Y yo la verdad que no le encuentro la parte de chamamé. Alguna que otra influencia ahí del fondo, pero muy lejana. ¿Con qué instrumentos tocan? Tocan con instrumentos, en ese sentido también tocan un instrumento nada, guitarra, coso, un violín, coso. No, eso no es lo de menos. El tema es toda esa cosa poser todo el tiempo, ¿no? Esa claro. cosa que es lo que pasaba con los Reynolds. Porque sí, sí. no olvidarse que no, ni olvido ni perdón. Los Reynolds, Alan Curtis es muy bueno. Realmente las cosas que hace con la guitarra son muy buenas. Pero recuerden todos que el público, los Reynolds, eran todos, perdón, lo voy a decir, porque esto fue Pink Moon Rider, eran todos que iban a ver cómo Tomasín, qué genio Tomasín, dale, dejate de joder, porque el tipo era down, vos decís que es un genio, ¿viste? O sea, que quedás como lo peor que hay. O sea, yo, que ahora parezco que estoy diciendo eso, soy una mierda, vos sos peor, claro. porque decís que el tipo es un genio porque es down. Sí. Y porque es no. down con Ray-Ban. No, es un down con Ray-Ban. Es un down con Ray-Ban, que además lo hacían hablar para que diga cosas que eran súper interesantes. Esto ya lo hemos hablado en algún momento pero cuando espera. Hablamos de, perdón, sí. de la distancia que uno puede tomar con lo que hace. Sí. Que ahí está la obra. Entonces, si alguien no puede tomar una distancia con lo que está haciendo, en sí. realidad ahí es cuando se genera la incomodidad. Igual, sí. yo para mí también los Reynolds era ir y, por ejemplo, no sé si los Reynolds o Alan Curtis también, que era, no, tocó con la hoja de una palmera y una cuerda electrificada sí. con un fusil. Bueno, para la moto. A mí yo rescato a los Reynolds, más cuando después del documental de los Reynolds, yo rescato que realmente me parece como concepto de banda, para banda experimental, obviamente, no estamos pidiendo nada, pero era muy interesante el concepto de que los chabones seguían al pibe porque tenía otra cabeza, sí. otra percepción de la música, ellos lo seguían a él. Eso me parece fantástico, pero el público y todo iban por otro lado. Iban todo por snobs y por eso. O sea, no era una cosa... Es más, te voy a decir esto. Si los Reynolds no hubiesen tenido imagen... Si sí. solo hubiesen sacado discos claro. y nadie sabía nada más, sí. serían una quizás sería más interesante. Pero como tenían la imagen, y la imagen era muy potente, la imagen sí. se comía todo lo que sí, podían sí, hacer. Exactamente. Se comían al hecho en sí, a la música en sí, y se comían el concepto. Sí. Y aparte otra cosa, que nosotros no lo podemos despegar nunca. Nosotros íbamos al Parque Rivadavia en esa época full, y uno, que no era Alan Curtis, que era el otro, que siempre me cayó mal, y me sigue cayendo mal, creo por la época, porque no lo vi nunca más. Porque no lo vi nunca más. Pero acordate claro. que ese tipo iba al parque con discos que compraba en Japón, los llevabas, y cuando vos en el parque llevas un disco es porque lo vendés. Y yo sí. no los vendía, los llevabas mostraba. Como para mostrar, y mostraba bolsas de disquería no sé dónde, y gritando de que Lee Perry, o sea, un figuretti. Entonces, por eso también nos caían mal los Reynolds, hay que decirlo también. En cambio, Alan Curtis, sí. hay que decirlo también, porque acá se dice todo. Esto es polémica no, del no, bar, no. pero... Alan Curtis sí. Me cae muy bien a mí. De hecho, no puedo contar algo porque tiene que ver con la intimidad. Entonces, ya contaste eso, no Alan cuentes. Curtis, voy a dejar a la imaginación de la gente. Uy, Dios, la intimidad de Alan Curtis. Sí. La intimidad de Alan Curtis, pero me lo he cruzado en un contexto, no en un recital de sí. dos reinos, en donde el tipo era amable y se podía hablar yo y demás. Yo hablé con él también. Y yo hablé varias veces y la verdad que no, como persona es muy... Pero más allá de eso, musicalmente me parece muy interesante lo sí, que sí, hace. Sí, también es verdad que era más interesante. Así que bueno, no importa. Volviendo a los psíquicos. Imagínate, si a vos no te caía bien la imagen de los Reynolds, esto es pura imagen. Es pura imagen, es todo el tiempo jugar con la imagen del litoral, los ovnis, todo. Y ahí es cuando ya llega la piolada para mí, perdón. Que primero la cosa bizarra, yo siempre nunca la tolero. La cosa bizarra es algo que me. Esa cosa de tocar con un pañal en la cabeza y cosas, no sé, no. Pero no eso hace. Y lentes de palmera, ¿viste? Esas cosas a mí no me gusta. Yo tampoco digo que te vistas de traje ni nada, pero hay algo que me hace ruido de la cosa bizarra. Y no. Me termina haciendo ruido que. Porque esto. Y ahí vos vas. Yo sé que te vas a enojar. Sé que te vas a enojar, lo puedo presentir. Los tipos, obviamente porque hay una cámara. Eso vos, o sea, cuando estás viendo un documental hay una cámara, vos pensás eso. Tocando, como en el medio de un rancho casi, en coso, con gente lugareña. Y es un poco a ver la expresión de los lugareños cuando los tipos hacen un poco de ruido con las guitarras. Entonces medio como una especie de como diciendo, mirá, es como, no sé, como llevar... Horrorizar vieja. Sí, una cosa, no horrorizar, pero como decir, mirá, hacemos esto y enfocar al público, ¿viste? La cara, claro, del público que... Y viste, entonces el tipo dice, y no, yo pensé que no empezaba más el tema, entonces eso, bueno, la gente se ríe. La vanguardia. Bueno, claro, no entiende la vanguardia, pero para hasta ahí está todo bien, porque dice, bueno, de última, lo por ahí están tocando ahí y listo, o sea... Puede haber siempre el lado bueno, el santito mío que se sienta acá y dice, pero Martín, hay una buena intención. Pensá, que si no, ¿qué queda? Todo en Capital Federal, ¿qué queda? Todas las grandes ciudades, ¿qué queda? ¿Qué queda? Me dice. Y ahí sale el diablo y dice, porque después van a hacer gira por Europa, obvio, todo, y los tipos que acá hablaban de que no, de que todo el tiempo hablando afuera en inglés, un inglés que yo no hablo inglés, así. Y hablando de todo en inglés, viste, como digo, al final, de que no tenían plata, el rancho, todo, y un bilingüe, ¿cómo, dónde aprendió inglés ese tipo? Dije yo, ¿no? Sí. Como que, viste, tampoco yo creo que hablan mucho de ellos porque ahí se deschavarían más. Y si por... hablan, por eso están siempre con las cosas del personaje y de cosas. Entonces, hay una cuestión de que si vos al de Resident le sacás el ojo, sí, y ves que es un tipo que es hijo de no sé qué, ya le desconfías un poco más. Es hermano de Sofía Coppola. Claro, entonces le desconfías más. Digo yo, ¿no? Esto es toda pero pará, el documental sí termina con Javier Portales que entra y le bueno, dice no, que son unos chanta. No. El, musicalmente cosas no estaban mal, ¿eh? De la guitarra, pero, más que nada. Pero vos me contás pero todo esto. Y no, bueno, y obviamente la música es lo que menos me importa. Y bueno, esto, a mí, exactamente. Por eso es, ahí es cuando voy que hay un problema con la música experimental de este estilo, porque obviamente de este estilo que te digo, como esa cosa fan de Resident, de Captain Beefheart, ¿viste? Esa gente que le gusta un poco, le gusta lo bizarro y el humor. Y bueno, es esa cosa media entre humor, ironía, es lo que decíamos siempre de Zappa, que, ¿viste? Como que eso, todo el tiempo la ironía de decir... Creo, disculpame que me meta acá porque... No, saca el personaje, eso no me gusta ese. Bueno, otra voz, a ver. Creo. Ese me gusta. Creo que lo que tenemos acá es el tema de la superioridad moral por tratar de poner, de subordinar conceptos que vienen del arte a la música. Sí. Entonces, ahí nos creemos más, nos creemos la superioridad moral, apocalípticos integrados, que somos apocalípticos. Bueno, esperá, eso, bueno, hay, es verdad eso que decís, y otra cosita más también, que me parece muy trillada ya encima ahora, es como el tema todo el tiempo de estar jugando con que había unos hongos, entonces después hay unos videoclips que están como en el medio del coso, juntando hongos, y después, y decís, viste, como que al final es totalmente trillado eso, de, o sea, hasta la pura vanguardia, por así decirlo, está trillada, eso obviamente, pero es como que queda más, entonces la gente... Están redes con hongos haciendo pasa, eso. No, habla normal, basta. Porque si no estás como ellos, mira, que te pones los lentes de palmera. La gente que escucha el programa dice, tu hermano te reta y no te deja hablar. Me lo dijo el otro día alguien. Sí, pero por es que mensaje. Te reto porque hablas así. Habla como un... Yo vos no te reto nunca y estás gritando. Yo no hago. Vos estás re loco, ¿verdad? Vos estás ahora recién estabas gritando, perdón, parecías el perdón, facha señor. Martel. Perdón, chiquito Reyes, Sí. No, bueno, lo que quiero decir... Que es canchera tu voz original. Esto, claro. Lo que quiero decir de esto es que... Sí. Bueno, está la cuestión de la superioridad moral y además está que no son vanguardia. Vos no sos vanguardista por nombrarte igual eso, vanguardia. Yo dije vanguardia, ellos no lo dicen. Madre. Bueno, pero dale, ¿qué? ¿Por qué no hacen un documental? Hacen un documental, es una redundancia total. Yo nombré recién apocalíptico, va, yo no, sino el otro personaje que estaba, nombró Apocalípticos e Integrados, que es para mí el libro más importante de Humberto Eco, que hay muchas cosas ya quedaron viejas, pero que está el bueno. El de Superman, no, el de Superman, el... porque es el que habla de la alta cultura contra la baja cultura. Y en un momento cuando habla de lo quiche, que para mí eso sí es recontra vigente, porque él cuando dice de lo quiche es que el quiche es transmitir un mensaje tres veces, que eso es lo que hace a un quiche. Dice, por ejemplo, pone el ejemplo de yo tengo un Fiat 600 y lo tuneo con el logo de Ferrari. Sí. ¿Y por qué es quiche eso? Porque quiero en el artificio quiero transmitir algo que no, que el objeto no lo tiene. Claro. Acá es lo mismo, los psíquicos litoraleños en el artificio están queriendo transmitir una psicodelia, una vanguardia, algo que no es, y son nada. A ver, son nada. son algo que no es, que está como redundante el mensaje. Y entonces el objeto que queda sí. es esto, es el de alguien que en realidad armó un kiosco y se fue a venderlo a Europa. Que está todo bien con eso. Sí, sí, estamos sí. a favor de sacarle plata a los europeos. Sí. En un momento es muy gracioso porque ahí demuestra también Dick, que también vi su documental, digo porque sí. hablo con causa. Pero en un momento es como que Dick dice, y bueno, es bueno que ellos estando en su pueblo todo hayan llegado acá. En un momento no. así, pará. O sea, no lo dijo así, pero lo dio a entender como que, ¿no ves? Como al final, el chabón, ahí te das cuenta, es un europeo de mierda, diciendo como sí. que, oh, qué bueno, pudiste llegar a Europa, che, viste, como sí. que, viste, como es increíble. Etnocentrista. Que, es terrible eso, ¿no? Igual el tema Fanta María era de. No, está todo bien, hay algunas frases de Dick que pero son igual, graciosas, pero también es porque él fue muy vivo de su accidente con el lenguaje. Al aprovechar el castellano le vas encontrando otras cosas, viste, como viene mi amigo Gavin de Estados Unidos, también él me dice cosas, bueno, como yo, en Richmond, que son muy graciosas, que él se dé cuenta que uno ya las tiene en el lenguaje así sí. y él se da cuenta, bueno, pero eso nada, se hizo bueno, carrera con eso. Cerremos esto. No, listo. Así que bueno, dale, que quiero hablar de la película más importante del a la festival. Vez, ¿sabes qué? A la vez, cuando miraba esto digo que siempre Argentina tiene algo con los disfraces y con los tipos, pero con la cosa de los brujos, por ejemplo, ¿no? Pero sí. no los brujos ahora, que me parece tan bueno los disfraces que usan ahora, sino esa cosa de como, y uno sale con una bolsa, el otro sale con un coso. Pero eso no lo cantaba, estoy saliendo con un chabón y todo eso. Bueno, eso también, vanguardia. Claro, son tales, bueno, pero espera, viste como que... Pero ahí tenemos un gran problema, lo digo como argentino, ¿no? Como argentinos. Tenemos un gran problema con el quiche, es verdad. Porque, de hecho, ¿te acuerdas que cha-cha-cha era... La mitad era una mierda, mierda, mierda, la otra mitad estaba buena. Pero la otra mitad era una mierda, cha-cha, pero era lo peor. Claro. Y después el público era que le gustaba la parte que era una mierda. Entonces, de repente todo era una mierda. Entonces estás metido en un lugar y de repente vos decís, che, qué bueno esto, ¿viste? Qué sé yo, Sergio Denis, qué buena la batería. Vos te reís y hay otro que ya se le ríe encima más y te pone Sergio Denis en una fiesta y ya y lo remarca que es bizarro, ¿viste? Y todo, y esa cosa ya no te da ganas de hacer nada, ya no te da ganas de ni siquiera reírte o no reírte, pero decir que te cause como. Porque uno cuando ve el Kish con cierto. Lo ves y te reís con algo, pero lo ves medio como una especie de fascinación, de decir cómo se le ocurrió a este chabón hacer que de una ostra salga un Jesucristo. Bueno, pero a ver, decís, recién estábamos en un lugar mirando vinilos, porque somos así, sí. somos re vanguardia. Sí. Y vos mostrás el vinilo de Ian Duran. Sí. ¿No? Claro. Entonces sí. digo, ¿es qué? Pero como Ian Dury, y vos me decís, yo no lo conozco, y vos me decís, sí, es un tipo de acá que se llama Ian Duran y hace tema de Ian Dury. Eso. Claro. Es brillante. Es que eso, yo creo que la mente del tipo que hace eso que ¿Pero por qué es brillante? Porque no está... A ver, al tipo se le ocurre esa idea y le parece que es buena. Y le chupa un huevo. La redundancia sería, che, ¿sabés lo que estaría bueno hacer? Un tipo que en realidad en los 80 quiere hacer un tema de Ian Dury, pero como Ian Duran y todo. Los de publicidad, claro, ¿qué hacen eso? Y ahí, las tres vueltas sí. de más... Ay, Dios. Es terrible. Se te vuelven en contra, como la bomba que se te explota es en terrible. La mano. ¿No? En el mausoleo. En el mausoleo de Ramón, Ramón Elefante. Bueno, basta, vamos a un bloque. Dale. Here that rhymes with anything. forget what it was. What it was. Y si en Pink Moon Radio pasamos, que te lo advertíamos recién hace un rato, claro, pasamos con Camper Van Beethoven haciendo el tema Take the Skin, Head Bowling, Let Them Bowling. Tema que le gustaba mucho a John Peel. Mirá, ese tema. Bien, y bueno, es un temazo, ¿no? Sí, sí. ¿A quién no, en realidad? ¿A quién no? Bueno, Marquitos, ya estamos en el ocaso de este programa especial desde la ciudad de Mar del Plata, muy ventosa. Si escuchan ruidos de fondo, sí, es las ventanas que de esta ciudad. Nos quedan un montón de cosas afuera, nada. Pero bueno, hablemos de la, para mi gusto, la mejor película del festival. Sos un chanta. Lo digo, objetivamente voy a hablar de Muere, Monstruo, Muere, la película de Alejandro Fadel. ¿La de Karloff? Ah, no. No, el tema de Giorgio tampoco. Es la película de Alejandro Fadel que se presentó. ¿Fadel o Fader? Fadel. Con L. Con L. Como Fader, pero en... Como Fadel Castel. Es muy loco, porque él es de Mendoza, sí, y sin embargo es Fadel con L, no Fader, claro, como por el Fader eso mendocino. Pero bueno, es así. Sí. Muere, Monstruo, Muere es la película que está compitiendo por el premio, que si no se lo dan, creo que hay que quemar Mar del Plata. Hay que quemar Mar del Plata, lo digo. Dios mío. Más vale que digas por qué es esto de este lado. Efectivamente. Porque sos un chanta vos. Como te pasó con Acuña, que este año ni hablaste de la película de Acuña. La película de Acuña, llegué tarde para verla. Llegué tarde para ver la película de Acuña. Todo el mundo dice que. Hasta el dueño Sergio de Mauro dijo. No, todo el mundo. Esta película es una mierda. No. Todo el mundo no. Lo que dicen es que ya empieza a pasar que una película en donde vos ambientás, que son todos pibes que tienen 20 y pico de años. Ponés no, 30 y pico. Bueno, pero ponés un actor que tiene ya cerca de que parece que tiene 50. Pero bueno, ¿qué? Cuando Francella sale y te hace creer que puede ser la pareja de una... No, de, porque Francella... De Carla Peterson, pues justamente que, ¿vale? No, porque Francella es una parodia y él en la nena, el sketch de la nena no se la levanta. No, en eso. Digo, ¿qué? ¿Francella serio? No vi nada. Francella serio, no vi nada. Francella serio. No vi nada, Francella serio. No, espera, en Los Bañeros 5, Pacho y Pablo van a la playa y... No, eso es terrible. Y las no, chicas sí, jóvenes, pero sí, es que sí, ya sí estamos... Bueno, vos decís que es como un Bañero 5 la película de Acuña. Dejémosla ahí, no la vi, no me gusta hablar de cosas que no vi. Sí, uy. Sé que cierra con una canción de La Foca nueva que sí yo escuché y que es muy linda, es lo que voy a decir. Sí. Estábamos con Muere, Monstruo, Muere. Muere, Monstruo, Muere es una película que vos te negaste a ver porque sí sos un... Un cipayo, porque esta película te la hace un inglesito y vas corriendo a verla. Ya, pero... ya la hicieron. Die Monster Die, la hicieron ya. ¿Cómo la vas a poner? Es como que yo el día de mañana hago una película. Sí, acabo de hacer mi película. Die Monster Die es una película de Boris Karloff que está basada, esperemos que lo diga, en el cuento El color que cayó del cielo de Lovecraft. Sí. Punto. Sí. Muere, Monstruo, Muere. Se llama así, pero tiene que ver con lo que pasa en la película. Con cosas que pasan en la película. ¿Hay guiño hacia la película de Karloff? No. Es increíble. No. Es increíble, no sé, el caradurismo. No importa. Es un caradurismo. De hecho, hay una película. Rojo Profundo, mira la película. No, en los reportajes. Sí. Mirá, justamente, en los reportajes. Sí. Le echan en cara que hay una película de Mario Bava que se llama Llora, Niño, Llora o algo así. No sé. ¿De Mario Bava? Sí. Llora, Niño. No, Cry Baby Cry, sí. Bueno. Bueno, perdón, es que no dejé. No está. Llora, Niño, Llora, nunca lo vi en mi vida, Marco. Para. La película de Mario Baba seguramente se llama y el bebé, no sé, el ragazzi llora sí. Lágrimas de no, sangre. No, espera, la original se llama, porque encima tiene como tres nombres, me encanta, es una película donde Baba. Es Cry Baby Cry y después es. Puta madre. Bueno, no me voy a acordar ahora. Bueno. Operación Paura. Bueno. O sea, mirá la. Bueno, Operación Paura. A lo que voy es lo siguiente. Muere Monstruo Muere es una película. Que está filmada en las montañas mendocinas, cosa que a vos te gustaría. Sí, tentáculos en el horizonte ahí. ¿Eh? Tentáculos. Hay un tentáculo que aparece. Entonces el Lovecraft está. Bueno, puede ser que. Listo, sea, bueno, un tentáculo en montaña. Sí. ¿Qué más Lovecraft que eso? Bueno. Ya está, bueno, es un ladrón. Bueno. Este Father. No, está bien, dale. Está buenísima la peli. ¿De qué trata? Porque si está buenísima, ¿de qué es? Primera escena, como sabés vos. Sí. Primera escena, rebaño de ovejas. Pinosaki arriba una oveja. Pinosaki no tiene nada que ver con estoy él. Jodiendo. No, pero ya esto es cruzar no un límite. No es cruzar un límite. Es peor que digas. Es cruzar un límite. Perdón, tenés razón. ¿Viste? Ovejas. Ovejas. Una oveja con la cara manchada de rojo. Sí. Sangre. Uno dice esto de sangre. Sí. Y viene, se van corriendo, se abre el plano. Sí. Montañas, nevadas, ovejas, sí. Y se abre el plano y viene una mujer con un tajo en el cuello, sí. Enorme, la cabeza se le va como un poquito para atrás, sí. Tajo se agranda, la mujer se intenta acomodar la cabeza sí. En el tajo antes de caer muerta. Sí. Así es la primera escena. Me encanta, mirás porque diciendo eso te tiene que gustar. Es que te tiene que gustar. Sí, viene la policía. Sí. Que la policía son todos tipos de la policía como rural, de ahí. O sea, son como... ¿Aceptaron laburar? No son policías, son actores. Pero Perrone te hace todo con policía de verdad. Él mismo es un sí, policía. Sí, claro. Y vienen como a investigar la cuestión con sí. la precariedad que tiene un policía de frontera, un policía rural. Sí. Y bueno, y empiezan a aparecer varias... empieza a pasar es un policial es un hay una trama policial en sí. Donde se intenta explicar qué es lo que está pasando, sí. Le culpan a uno que está medio loco, que dice que escucha voces y demás. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El etcétera ese es que ahí se hace mal. No quiero contar más. Bueno, pero para, es policial. Es un policial. No decís que el todo que es policial. Pero ¿por qué no es un policial como Tiempo de Revancha? ¿Pero por qué tenés que nombrar Tiempo de Revancha? Bueno, porque es un policía, pero te estoy diciendo que tiene un contexto más... ¿Un thriller montañoso? Sí, más... Si querés, es tan policial como podría ser un policial de Lynch. Ah, tiene cuota... Tiene cuota... Hay cuota, arte en el medio, hay... Claro, es una película. No, perdón. Es una película, es una serie de Netflix. Perdón, no. Es una película, y es una gran película. Bueno. Tiene un... Ahora sí, porque estás inflando. No, vos sos un caradura. Tiene una trama, el sonido está buenísimo. El sonido, nunca te vi que hables del sonido de una película. Bueno, jamás. Y aparece un tema de Sergio Denis, justamente que hablábamos. Y no, aparece me imagino con una banana diciendo esto de Sergio Denis. No, un poco loco, no. Bueno. Aparece un tema muy bueno de Sergio Denis. Bueno, está bien, Marquitos, vamos a ver si... Ya no la podés ver porque ya se pasaba hoy por última vez. Pero esa está en todos lados, esa película, por Dios. Todavía no tiene fecha de estreno. Yo consigo todo. Bueno. Yo consigo todo. Bueno, mañana vamos a seguir viendo películas, pero el programa termina hoy. ¿A nuestra madre? Porque sí. Yo fui con mamá al cine. ¿Con mamá? Fui con mamá al cine, sí. A las 8 sí, y media. Con mamá y con Víctor Hugo. Y mamá, cuando se fue, dijo, bueno, si no es el tipo de película que a mí me gusta. Yo estaba con mamá y una señora al lado que se pusieron a hablar entre ellas. Claro, obvio. Las mamás se reconocen. ¿Cuál fue la película que ganó la portuguesa que a mí me encantó? La portuguesa, siempre no sé la portuguesa les encanta a la vieja. Se encanta la vieja. El cine portugués para las viejas. Entonces, yo sí. Cuando arranca la película y viene la mina con claro, el tajo, no. Se escucha a las dos haciendo... ¿Viste? Claro, hacen sí, como sí, sí, sí. No les guste, no. Bueno, igual... bueno, sí, yo sin querer le recomiendo a nuestra madre una serie de Netflix. Sí. Y yo me olvido que, viste, que claro, hoy la violencia está en todos lados. A mí me dijo, Martín me dijo Fargo, pero es muy violento. Ah, Fargo fue, sí. No pude verla. Me dice, bueno, sí, perdón, claro. Perdón, mamá. Bueno. Perdón, mamá. Bueno, yo vi una porquería que quería nombrarla, pero... sí, yo iba a nombrar una. Rápido, yo acá está, Introducción al Oscuro, de Gastón Solniki, que estaba en la sala... Sí. Y ya parecía el sketch de la cámara oculta de Tinelli que preguntaba a las chicas. Decía, bueno, voy a abrir, les voy a decir una frase de Mauricio Kagel. Dije, listo, ya un tipo que arranca con una frase de Mauricio Kagel es de una de pretenciosidad terrible, dije. La película era que se muere el programador de Venecia, que era amigo de él, y él va a... Hacer una película para decir él va a Viena, que era amigo de él. Él va a Viena. Bueno, está ahí todo bien. En imagen está buena. No, no de Venecia, de la Bienale, del Festival de Viena. ¿Del Festival de Viena? No, de Venecia. ¿Venecia? Dije, no, sí. De Viena. Él va... Y va a Austria y el tipo, nada, visualmente está en una cámara que se ve que valía mucha plata, pues está bueno, las imágenes, todo. Y en eso se empieza a mostrar. Y era él, viste, así con una bufandita. Por momentos se queda a ser medio el canchero. Tipo, quiere tener como humor. Bueno, hace No, porque no era así. Era medio... Era más que él. Él sabe que es superior a Peter Yankee. ¿Entendés? Como claro. Un tipo que no, yo no estoy en esa. Y el tipo en un momento dice... Compra una lapicera de 500 euros. Claro, está bien. Sí. Habla en un momento, viste, hay como unas charlas y quiere tener charlas como espontáneas, así de. No sé, sobre. Viste, nada, un tipo de arceo, la oveja negra de su familia, de millonarios, sí. Porque le fue por el lado del cine y lo filmó. Bien, bueno. No, para mí. ¿Cómo se llamaba la película? Introduzione all'oscuro, así en italiano. Ah, es buenísimo. Es así. Y él es amigo de este, que este el tipo, imagínate, el director del cine de Viena, del Festival de Coso, un megamillonario también europeo, y dice, no, porque él usaba un traje hasta que se deshilachaba y cosas. Claro, porque no tiene otra preocupación en la vida, tiene un solo traje, ¿viste? El millonario. No tenía que ir a buscar el laburo con el traje deshilachado. El millonario, no, igual más allá de eso, ¿viste los millonarios que se quieren hacer los outsiders? Todo el tiempo de oveja negra, pero después están en un bar recontra caro tomando un whisky, nada. Ay, quita. En un momento va. Mucho rencor. No sé qué. Mucho rencor. Y también ahí grité, dije, ¿qué hago acá? Mucho rencor. Yo quiero advertir a la gente. Ah, dale. En un piano, probando un piano, dice, ¿cuánto sale llevarlo a Argentina? Dice, no puedo llevarlo a Argentina. No sé. Y después le pidió el Facebook a la mina, se quiso levantar. No, es como. Era Bañero 7, pero en Viena. Es el argentino. En un momento se afanó como un plato. ¿Entendés? No un argentino. Pero es un pelotudo. Pero no. O sea, pelotudo es bien el argentino que es el Andy Kuznetsov. Me choreó el plato, ¿sí? Este es. Me choreó el plato como Andy Kuznetsov, pero con cara seria y con una bufandita de $3,000. O sea. ¿Pero para qué aceptan esas películas, estos tipos? Porque el chabón son amigos, todos son amigos, son de, si no es de la FUC, de la NERC, de algún lado sí, se conocen todos ahí, la puta madre que los parió, el cine es una mierda. Cine es una mierda, ¿no? Salvo Muere, Monstruo, Muere, que es la gran película del seguro, festival. Quiero advertir a la gente, esto no lo va a bajar nadie nada, pero por ahí alguien dice, che, pero yo siempre agarro y 3 años más tarde me agarro el catálogo de Mar del Plata y me empiezo a bajar todas las películas que veo, sí. ¿No? Dead Horse Nebula, una película turca. Yo estuve a punto de ir. ¿Viste? Una película turca, menos mal que no fuiste. Que se mueve el caballo y John queda flasheado con lo eso. Lo único bueno que hay. La explicación. Así tiene que ser el catálogo. Lo único el chabón bueno, se le mueve el caballo y flashea con esto. Pero lo único bueno de la película es que dura 72 minutos. Ah, qué lindo. Pero es un corto que el chabón le sacó guita a alguien para hacer película sin ninguna idea. Y la idea es el corto agrandado. Claro. Muy mala, hacía rato, pero rato, que no vi una película tan mala. Si no fue la primera película que vi cuando llegué, digo, no te puedo creer. Me hice 400 kilómetros a pie para llegar a ver esto. Claro. ¿Viste? Pero bueno, no la vean. Marquitos, cerrando el programa, no vamos a perder la costumbre de cerrar el programa con algo que te vuele la cabeza. Uh-huh. Pausa. Algo, hablando, hoy que hablamos tanto de vanguardia. Sí. Voy a cerrar con una mujer que descubrí, lo pasa hace mucho no hacíamos el programa, y bueno, iba a hablar. Ya la descubrieron todos. No creo. Recién el año pasado sacaron un compilado de ella, un sello indie, ¿no? Estoy hablando de Pauline Anna Strom. Una mujer ciega, que las fotos son muy raras, tiene unas fotos que son muy raras. Ella es de California, no sirve, como viste que la mirada del ciego sin lentes es rara, y de por sí las fotos que hay son raras. Y ella hace música de sintetizador, viste, como Tangerine, como nada, música de sintetizadores. es hacer ciega con todos los sintetizadores, ya has visto una marca fuerte, pero lo loco es que es de California, ¿viste? Que por ejemplo sos más europeo, ¿viste? Sí. Alemán o cosa. Este tema que voy a poner ahora, por Dios, que acá hay una caja de ritmos y como una especie de ruidos, es Cluster, es increíble. Es Cluster hecho en California por esta mujer. El tema se llama Virgin Eyes, Hielo Virgen, y disfrútenlo, porque no queda otra palabra que decirle. Bien. Y descubran el fabuloso mundo de Pauline Anna Strom. Bien. Nos vamos hasta la próxima Pimum. Dale.